esta reestructuración de la MUD, que bueno, que ahora hay que hacerla buena en la práctica, por supuesto, porque hasta ahora solamente es una intención, es un intento de adaptarse a un país que nos cambió, un país que en lo social, tuviste las encuestas de COVID que publicamos en las universidades el viernes pasado, estamos ya en 82% de pobreza, con 53% de pobreza extrema. Somos hoy el país más pobre de América Latina en términos de pobreza de ingresos. O sea, una situación realmente socialmente lacerante en lo social, pero también en lo político. En lo político en apenas un año cambiamos. Una cosa que es la condición mínima indispensable para que algo sea llamado democrático, que es que haya elecciones. Aquí se la rasparon de un plumazo. Entonces tienes que... Aquí hay un gran partido político que es el país de los que quieren cambio y que están indignados con lo que está ocurriendo. Y tú tienes una representación política organizada de ese gran país que demanda cambio. Si esa organización, esa instancia, quiere realmente adaptarse a la nueva situación del país social y política, tiene también que repensarse ella misma y reestructurarse. Esa es un poco la intención.